cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre, encantado de volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo. Música distinta, música diferente en una selección musical que preparamos con todo el cariño del mundo cada semana para que lo disfrutemos juntos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y fíjate, como el que no quiere la cosa, comenzamos ya el cuarto mes del año, abril, además coincide el 1 con el miércoles, que es cuando lanzamos el programa, y aquí como siempre encantadísimos. Hoy he incluido 3 o 4 temas de vocalistas excepcionales, que además van a ir, ya te los iré contando, o te lo iré contando, te los iré señalizando, de temas que me han encantado, han sonado bastante en Confusión y digo, pues nada, voy a recordarlos. Ya si le hacemos un pequeño homenaje, uno hace más tiempo, otro menos tiempo, pero todos geniales. Y vamos a comenzar con un guitarrista, él es californiano, se llama Blake Aaron, es una delicia, que publica nuevo material, se llama Dare to Fly, y suena de lujo, ya verás, una pasada. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Es un virtuoso de la guitarra, Blake Aaron, del sur de California, y lo has escuchado en multitud de ocasiones y seguramente no sabías que era él, porque era músico de estudio desde hace un montón de tiempo, con maravillas como la Erwin and Fire, Sheila E., Carlos Santana, Bobby Womack, The Cat Band, Keiko Matsui, Najee, Ronnie Lowes, y aquí me quedo. para que no se nos quede el programa con una lista interminable. Pero como te he dicho, esto se llama There Are Two Fly, incluido en el álbum que presenta este 2026, que se llama The Upside. Si tienes ocasión, echar un vistazo a la portada, entras en radioesperantia.com y ahí la portada, que aparece pues, de espaldas Blake Caron escalando una montaña, pero no son paredes, son todo guitarras. Una pasada, te va a gustar. There to Fly, The Upside, Blake Caron. Y nos vamos con nuestro artista virtual, uno de ellos, que es esta banda que hemos creado y que hemos denominado Cool Music North. Este tema lo hemos titulado Toothcakes for Clara, dos pastelitos para Clara. Correspondiente a cada uno de los programas de Confusión que estarán en radioesperantia.com, te vas allí y encontrarás un enlace a nuestra página de YouTube donde tienes todos nuestros artistas virtuales y los temas enteritos. Esto es Cool Music North, uno de ellos, Two Cakes for Clara. Espero que te guste. Smoothie es puro y duro. Y creo que no está nada mal. Uno de los dos vocalistas que te he mencionado antes, Will Downing, del álbum del 23, Soul Rising, What Part of My Love. Neoyorquino Will Downing, What Part of My Love, de un discazo que lanzaba en el 2023, Soul Rising. Aunque en temas planes preciosos, a mí me sigue encantando este temazo, What Part of My Love. Esto es Confusión, y tú y yo estamos aquí disfrutando con música distinta. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha... De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Sabemos bien poco de esta banda, aunque suena de lujo. Dinner for Strangers. Han publicado dos trabajos, este es el primero, City Thugs. Y esta maravilla se llama San Francisco Breeze. Tiene toda la pinta de ser un artista virtual, pero todavía no lo hemos confirmado, lo dejamos ahí con el interrogante para verificarlo. Pero suenan, ya ves, de lujo. Dinner for Strangers, la traducción sería cena para extraños, digamos. Un título bastante curioso, al menos. San Francisco Breeze. Y de una parte del país nos vamos a otra, también Nueva York, Lazer Bandros, con el compositor de este tema, que era y sigue siéndolo Marcus Miller. Es de un álbum genial, Forever, For Always, For Love. I know I've said this before. Tú eres la más dulce, you are the sweetest one. I'm sure this time. Y el vocalista excepcional. It's really love. Es un magnífico Lazer Bandros. Qué voz prodigiosa, Lazer Bandros. Cometió el error de morir hace unos cuantos añitos. Y este álbum del 82 contenía este temazo. You are the sweetest one, eres la más dulce. Compuesto por Marcus Miller, otro pedazo de bajista también de Nueva York. Y seguimos en Nueva York. Brooklyn Funk Essentials. Esto lo lanzaban en el 95. tema que me encantaba. Es un tema instrumental. Me parece que dicen solamente en toda la canción una palabra. Se llama Brooklyn Recycles, del álbum Cool and Stevie Anis. Y una pasada. Una maravilla, Brooklyn Recycles, de su álbum del 95, Cool and Steady and Easy. Y observas el bajo tan potente, tan marcado. Es el líder de la banda, Lati Kronlund, sueco. Una banda espectacular. Qué pasada, una delicia, de verdad. Esto creo que era el primero o segundo álbum que lanzaban. Tengo duda, pero bueno, lo dejamos ahí. En cualquier caso, que suenan de lujo. Todo lo que han lanzado, a maravillas. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Want you to know. Un fenómeno que empezó tocando el violín y el trombón cuando estaba en primaria. Él es de Washington, pero se trasladó desde muy jovencito a Luisiana, allá en... ¿Cuál es la capital de Luisiana? ¿Cachas en la mano? Bueno, ya me acordaré. Y ahí, bueno, ha estudiado un montón de cosas. Ciencias políticas, entre otros. Es un fenómeno. Roderick Harper, Spending Time With You, pasando tiempo contigo, de su álbum que lanzaba en 2024, Back to Love Vulture, Journey to Love, Nueva Orleans. Y no lo he mirado, ¿eh? Roderick Harper. virtuoso de la guitarra, Cory Wong, con la orquesta Metropole, dirigida por Jules Buckley. Es la orquesta de Ámsterdam, una orquesta espectacular que escuchábamos el otro día, porque hicieron lo mismo los componentes de Snarky Puppy y su álbum Somni, un álbum espectacular, sesión increíble y un disco que merece la pena. Te lo presentamos hace ya una semana. Esto se llama Chateau, con la Metropole Orchestra y Jules Buckley dirigiéndola. Pues vamos con nuestra vocalista de cabecera. Nuestra vocalista es artista virtual, Thelma Washington. A ver si te gusta este tema, Love Me Forever. Love Me Forever, Thelma Washington, artista virtual de Confusión. Y todos los temas los puedes encontrar en la página de YouTube correspondiente. ¿Y dónde la encuentras? Pues en cada uno de los posts. Tienes ahí el enlace, pinchas y vas directamente. Ahí te encontrarás los temas, todos de Thelma Washington, los que vamos subiendo. Y también todos los temas de Co Music North que escuchábamos hace un ratito. Ella es fantástica, es teclista japonesa y el año pasado lanzaba un álbum prodigioso titulado como este tema, Ethereal. Se llama Yuko Mabuchi. Thank you. disco excepcional, me ha encantado desde el primer tema hasta el último, Ethereal, de esta pianista que no conocía, y me ha encantado Yuko Mabuchi. Es japonesa, lo hace de maravilla, suena muy bien, y aquí la tienes en Confusión. Y lo que viene ahora lo he sustituido en el último momento, porque iba a ir otro tema de Cool Music North. Y iba a decir, sin que sirva de precedente, vamos a poner dos temas del mismo grupo y tal, pero al final, pues surgió esta maravilla. Y digo, pues mira, la voy a incluir. Creo que la semana que viene estrenaremos lo último que he hecho este 2026. Esto es de un año antes. Can We Dance? De un discazo, ya se llama Cat Howley, californiana. Cat Howley está casada con el guitarrista, productor Adam Howley, que aquí hemos puesto un montón de veces. Ambos californianos. Y este álbum, que lo editaba el 2024, no el 2025, se llama 1098, en números romanos. Can We Dance? Lo que escuchas es una pasada, me ha encantado. Y todo lo que me encanta lo escuchas aquí en Confusión. Shelly Minucci and Special EFX. The Hits, esto es lo que publica en el año 2026. Cruise Control, lo que escuchas. Como te he dicho varias veces, Georginda, el pianista que reconvertió a percusionista, era miembro de Special Effects junto al que todavía continúa, Gil Minucci, guitarrista, pero falleció a finales del 2000, del siglo XX. Sigue utilizando el nombre y un acuerdo con la viuda. Y ahí continúa, esto es un disco de éxitos. No suena nada mal. Este tema me encanta, Cruise Control. Y aquí lo tienes con la selección musical de esta semana. Él es flautista, se llama Brandon Marshall y suena de lujo. Un temazo. Your Smile, que publicada pues hace casi 12 meses. Brandon Marshall es uno de esos flautistas que siempre aportan algo nuevo. A mí me encanta esto. Pertenece a su trabajo del 2025. De lujo. Tu sonrisa, Your Smile. Nos vamos con el último jingle. Y ya la traca final, los tres temas finales. Que espero te gusten. Como el resto. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Qué pasada. Alcide René, flautista, su álbum Live in Detroit, del 2021. Esto se llama Ladies Night Out. No suena de lujo. De una fantástica, fantástica de verdad. Flautista. En la promoción de su primer disco había vídeos, te lo he contado varias veces, pero si no lo has escuchado, pues mira, lo sabes de nuevo. Ella estuvo en un pueblecito del estado de Washington, allá en el oeste de Estados Unidos, en el noroeste, como ayudante de sheriff, y la promocionaba. Pues una ayudante de sheriff que saca un disco, tal. Debe estar por ahí en YouTube, por lo menos estaba hace un tiempo. Coyunturalmente estuvo trabajando como ayudante de sheriff en un pueblo, pero ella era pues un pedazo de flautista, lo demostró y ahí la tienes desde hace ya un montón de años. Alcide René. Y con este pedazo de teclista de Montreux en Suiza, pues en un ratito te diremos que volvemos enseguida. Soul Purpose, el álbum que lanzaba el 2021, Around 12 and 15. Hay un fantástico festival de jazz en Montreux, en Suiza, Y supongo que el bueno de Alex Buñón pues estaría disfrutando como enano desde niño de cómo ha salido un pedazo de fantástico teclista. Y esto es lo que editaba el año 2001. Alrededor de las 12 y cuarto de la madrugada es el título del tema Soul Purpose, de un fantástico teclista, te digo ya, de Suiza, Montreux. Ha sido un verdadero placer, que no me acordaba que había que despedirse. Todo ya lo tienes en radioesperancia.com, lista de reproducción completita, tema, intérprete, etcétera. Tienes el podcast, tienes el audio, tienes todos los reproductores. Si quieres música sola, de confusión, lo tienes ahí. Si quieres entrevistas, lo tienes. Si quieres mezcla, lo tienes. No hay ningún problema. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra de la realización y presentación. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Y nos vamos con un tema que lo firma Kevin Flournoy, aunque lo cantan Phil Perry y Shannon Persins. Y el tema de la Soul is Always Band, una pasada. Dime si todavía me quieres, sí, tell me if you still care. A ser moderadamente felices, hasta la próxima. Esto es una maravilla. How come I haven't talked to you? What's up? Your mind.